Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Muchos saludos porque salen en diversos horarios. Sí, guiso, este Guiso Soberano número, Javi. 48. 48 es, mira, sí. Vos lo tenía agendado ahí. Sí. Bueno, sí, salimos en distintos horarios, Hugo, por eso saludamos de esta manera. Sí. Estamos saliendo en directo ahora por la FM comunitaria de Pipinas. Sí. Que nos pueden escuchar por internet, por fmpipinasblogspot.com. Sí. Y después los viernes salimos por FM Nova. Sí. Los viernes a la mañana. Sábados. En Verónica. Sí. Y después. Sábados, a partir de las 15 horas. En la FM 100.3, FM comunitaria de Punta del Indio. Lo mismo que el domingo, pero el domingo es a partir de las 8 de la mañana. De las 8 y los sábados a las 3 de la tarde. Sí. Está bien. Bueno, Hugo, tenemos temas hoy. Sí. Bueno, tenemos como siempre la columna de Lorena Arroyo. Sí, y acá la tenemos a Natalia. ¿Estás Natalia ahí? Ahí llegó. Ah, está acá, en la calle está, bueno. Nosotros la estábamos llamando por teléfono. Ahí viene acercándose a paso redoblado. Sí, está llegando y entró Natalia Rabina. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andas? Bien. Estamos saludando acá a nuestros oyentes, amigos. Bien, entonces... Y demás. Le dijeron buenas noches, buenos días. Sí, buenas tardes, todo. Todo eso que decimos en este programa. Sí. Sí. ¿Qué número de programa es? 48. Y es el programa previo al receso veraniego, que también es una época que también le cuesta a la gente, porque es como que cerrar el año, ¿no? A veces presentar informes, trabajos, exámenes. Sí, de todo. Quieren terminar todo lo que están haciendo, sí. ¿Viste? Con fechas límites. Eso da un poco de ansiedad, no hay tensión. Está quien quiere hacer todo lo que no dicen durante todo el año en la última semana. Está, y quiere ser evaluado por eso, ¿eh? Claro. Ahí los alumnos. Pero bueno, en la huerta no, en la huerta es un ciclo continuo, nada se detiene, todo es un nuevo comienzo, ¿no? Uh-huh. Esta es una nueva época para sembrar, también para cosechar. Así que después por ahí hablamos un poquito de eso también. Es la vida misma, no tiene pausa. Exacto, y bueno, y la cocina tampoco, ¿no? Ahí tenemos siempre que estar cocinando, comiendo, aprendiendo una nueva receta. Hay una frase que usaba Jairo Restrepo, que es un agrónomo colombiano, brasilero, un poco más guaranga que eso, pero decía, la vida es comer y cagar. Y respirar. Sí, y sabes que anoche escuché otra frase de él, que dice, a ver si me la puedo poner, ¿entendés? Claro. Sí, ahí tal cual. Pero bueno, eso, viste, de que dices vos, ¿no? De que la vida es, en un punto eso, comer y cagar. Uh-huh. Pero digo que a veces uno se estresa o está angustiado y piensa, bueno, me pego un tiro, viste. Ya fue todo más, sencillo. Me pego un tiro. No, te puede agarrar ese sentimiento alguna vez en la vida, pero decís, y solo tengo que comer y cagar. Después lo vemos que se vaya de miércoles, o sea, y ahí ya bajás un poco, te conectás con la naturaleza, con tus posibilidades o no, que se vaya toda la miércoles, claro. No importa. O sea, porque en definitiva solo tenemos esta vida, o bueno, habrá quien piense que tiene otra y está bien también, pero a veces hay que bajar la ansiedad, ¿no? Y hacer lo que se pueda, comer. Tratar de vivir lo mejor posible. Y si podemos comer de la naturaleza, buenísimo. y a veces no podemos, está bien, y bueno, se hace lo que hay se que puede. Buscársela de alguna manera. Vieron que hay una película también oriental, no me acuerdo el nombre del director, que es famoso, y que se llama Primavera, Verano, Ay, Otoño, no, y otra vez Primavera, Otoño. Kurosawa será, hombre. Sí, y bueno, así que ahí están esos aprendizajes de no ponernos demasiado ansiosos, que todo puede pasar o no, ¿qué vas a hacer? Hacé lo que puedes. Y bueno, tenemos hoy un programa con algunos condimentos que van y vienen, ¿no? Sí, estábamos justo... Porque íbamos a tener una entrevista que por ahí no la tengamos. Claro. Pero vamos a tocar un tema que no lo teníamos previsto tampoco, ¿no? Sí estaba previsto. ¿Cuál? El de Sabrina Ortiz. Sí, no estaba, estaba previsto. ¿Está previsto? Sí, hoy a la mañana. La semana pasada contando vos lo de Basta de Venenos. Sí. Y Guille tenía esa posibilidad de contactarla a ella, que es justamente una persona que vive en carne propia los efectos, claro, del agronegocio y de esta cosa de tirar químicos en la tierra, sí, en el aire, en el agua. Por eso está el tema de este video que armó bastante revuelo, porque a los señores empresarios del campo le ha molestado bastante lo que dice esta gente. Es un videíto cortito, tiene un minuto y pico, y está hecho con personajes conocidos y con anónimos. Uno de los anónimos es Sabrina Ortiz, porque sufre, como dice Natalia, en carne propia todo este tema de lo agrotóxico. Ella tiene, creo que 60 veces el glifosato, el nivel de glifosato permitido en el cuerpo. El hijo que tiene, claro, el hijo que tiene 8 o 9 años tiene 100 veces la cantidad de glifosato permitida, y tiene otra piba de 20 años que también tiene, no sé, 80, 90 veces. Entonces, ¿cuál será la autoridad que dijo que hay una cantidad permitida? ¿De qué? ¿Cuál será la base? Sí, no lo sé, pero imagínate, si están multiplicando eso por 120, sí, imagínate lo que hay, ¿no? Claramente. Bueno, entonces está ese video con personajes conocidos como Leonardo Baraglia, es uno de ellos, ¿no? Hay algunos periodistas también, Alejandro Berkovich. Sí. Está, hay un chef muy famoso, Malman, puede ser. Ah, sí. Francis Malman, sí. Y bueno, está esta gente diciendo lo que son los agrotóxicos, que los agrotóxicos están en todos lados, están en el agua, en el aire, en la tierra, y después salen, van mechando, ¿no? Sale esta gente que son anónimos diciendo, bueno, yo me hice tal estudio, tengo tal problema, yo me hice tal cosa, tengo tal problema, ¿no? Bueno, eso molestó bastante. Se y nada, Sabrina... Otra campaña, claro, se llama Basta de Miedos. No, y como una cosa así como de no tengamos miedo, un poquito de químico en la sangre, no pasa nada. Ah, esa es la contracampaña, es sí, esa. No tengamos miedo. Nos quieren llenar de miedo, pero nosotros no le tenemos miedo al agroquímico, al agrotóxico. No, yo sí le tengo miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo? No tenerle miedo como negar, ¿no?, la posibilidad de enfermedades, un montón de cosas. Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo vamos a negar? ¿Por la rentabilidad de unos pocos? Claro. O sea, porque ese es un miedo justificado. No tener miedo es un inconsciente. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos dos audios de ella que nos cuenta un poquito por el juicio, porque bueno, Sabrina es conocida también porque está llevando adelante un juicio de hace 2 o 3 años ya contra... Ella es de Pergamino, hay una causa esta que es famosa desde el año 2018. Los que llevaron a juicio a 6 productores, 2 fumigadores y 2 funcionarios municipales que eran los encargados de controlar las fumigaciones, porque hay un juez ahí que delimitó que bueno, las fumigaciones en tierra van a 1095 metros de lo que es el pueblo, la ciudad de Pergamino, las fumigaciones aéreas van a 3000 metros. Y bueno, esto no se estaba cumpliendo, por eso hay un montón de gente enferma, ¿no? Y Sabrina vivía en el límite entre donde terminaba el pueblo y empezaba el campo, y bueno, fueron fumigados ellos, ¿no?, durante mucho tiempo. Bueno, ese es un tema. Bien, así que vamos a tener ese tema. Sí, que tenemos. La colaboración siempre de Lorena, ya la mencionaron. Sí, Lorena, el audio de Lorena, como siempre, sí. Sabor y Arte. Hemos barbillo, que va a hablar de una comida aymara. Ah, mira. Sí, del cilantro. Quechua aymara, está ahí en... Quechua aymara. Del norte, seguro. Está bien. Bueno, iba a hablar de cilantro como medicina. Bueno, y después... Y entrevista. Después tenemos entrevista a la gente del Consejo Asesor de el CEP29, que está en Pairó, que va a renovar parte de sus autoridades. Bueno, vamos sí, a de lo que sería la de... lo que sería la SEP, ¿no? Que es la asociación. Sí. Sí, sí, un poco para los que no conocen, el SEP es el Centro Educativo para la Producción Total y son unas escuelas secundarias, digamos, una escuela que los chicos pueden concurrir y se quedan ahí una semana. También vuelven a su casa y se quedan otra semana, digamos, es de alternancia. Sí. Y tiene una forma de organización muy interesante porque, si bien son estatales, o sea, son escuelas públicas, tienen una cogestión con el Estado y la propia comunidad, con claro. algunas instancias en donde la comunidad puede participar y se involucra y propone cosas, e incluso hasta tiene injerencia en la elección de los docentes. Claro. Porque los docentes tienen que presentar un proyecto y la asociación, digamos, que participa como jurado. Es muy linda la experiencia y nosotros tenemos la suerte de contar con una que, digamos, pueden ir los jóvenes de nuestra localidad, las chicas, los chicos, las chiques de nuestra localidad pueden ir. Pero, bueno, siempre soñamos también por ahí en este programa, qué lindo sería tener una más cerca todavía y, bueno, hay que apoyar a este set de Pairó para que el día de mañana también siga creciendo, ¿no?, la propuesta SEP y podamos tal vez tener una más cerquita, que siempre es lindo, ¿no?, tener algo más cerca, que además... Claro, que se multiplique, aparte, que más gente pueda acceder a este proyecto, que está buenísimo, ¿no? Bueno, entonces la señora que va a hablar, Hugo, es de esta asociación que controla en parte... Es de esta asociación y que renueva parte de sus miembros. Tiene una vida democrática interna, la comunidad vota, tiene... 13 de diciembre es la fecha en que van a renovar parte de los miembros de esa comisión. Ajá, están ahora ya, la semana que viene. Claro. Bueno, y eso va a contar ella un poco, qué es la gestión mixta, qué es la que contaba Natalia, ajá, qué es la pedagogía de la alternancia, eso de que van y unos días y otros días se van. Sí, tal cual, es interesante escucharlo porque... nosotros no estamos acostumbrados, en la general en la escuela uno va todos los días, entonces los docentes tienen que aprender, también los alumnos se tienen que como amoldar esas situaciones y siempre es bueno ahí que la gente sepa que aún viviendo un poquito lejos de Pairó, nosotros también podemos mandar a otros chicos claro. ahí y es una linda alternativa para los chicos que están queriendo... Tal vez están más vinculados a lo rural, ¿no? Claro. Tal vez están vinculados a esa actividad... Bueno, vos, Hugo, sos docente en estos momentos. Soy suplente y estoy trabajando ahora. Sí. Sí. Incluso hay, por lo que decía Natalia, que hay pibes, viste, de todos lados. Incluso hay pibes hasta de Castelli, ¿no? Claro, hay chicos que desde más allá de Canal 15 están a más de 100 kilómetros para llegar hasta la escuela. Claro. Y chicos, en las condiciones normales. Este tipo de escuela no podrían ir a ninguna porque. Les queda muy lejos. Entonces. Claro. Los padres por ahí sí pueden bancar hacer un viaje cada 2 o 3 semanas claro. Para llevar a su hijo a la escuela una semana. Y si no, de otra forma no podrían ir. Claro, porque salir todos los días del campo imposible, ¿no? Es una claro. linda alternativa, digamos, o posibilidad de acceder a la educación secundaria para chicos que si no harían la primaria y probablemente dejarían en el secundario. Entonces también ahí, ¿no?, hay que apoyar estas iniciativas. Sí, de acuerdo. Bueno, estamos en hora. ¿Querés que hagamos una pausa breve, claro, Hugo? Pausita. Hacemos una pausa. ¿Qué dice nuestro operador? Gracias. Bueno, continuamos acá en este guiso soberano, número 48. No sé si dijimos quiénes somos. Bueno, hoy, Natalia, Rabina, Hugo Bayrón y Guillermo Liate. Bueno, tuvimos un problema con la llamada, Hugo, entonces vamos a pasar, vamos avanzando, claro, con el clima. Sí. Con el informe del clima del compañero Guabriñuc de la localidad de Punta del Indio. Lo escuchamos entonces. Ahí arranca. ¿Qué tal, tan queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas, la FM Nova en Verónica y la FM Comunitaria en Punta del Indio? Les habla Marcelo Babriñuc y vamos a estar viendo cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. En principio, lo que llovió entre el domingo y el lunes, escasísimos 5 milímetros me informaron, así que bueno, venimos medio flojos, ya empezamos flojos con las precipitaciones en el mes de diciembre. Estaba mirando las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional del mes de noviembre y estuvimos debajo del promedio de precipitaciones y estamos con un déficit anual de más o menos 100 milímetros de agua de lluvia para nuestro distrito. Así que venimos con una seca. Eso agravado a la presencia de la Niña, por lo menos garantizado hasta el mes de febrero inclusive, sumado eso al verano. Así que auguro una situación seca para nuestra querida huerta y nuestros queridos jardines. Así que bueno, tenemos pronóstico de algunas lluvias para los próximos 7 días. Esperemos que sean suficientes para cubrir nuestras expectativas. Pero eso ya lo vamos a ver. Vamos a pasar al pronóstico en sí. Para lo que resta del día, lo principal es que durante la noche vamos a tener presencia de viento del noreste y con algunas ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Así que bueno, a tener en cuenta ese pequeño detalle. Pasamos al jueves 9. Con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 27. El cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El viento va a ser predominantemente del noreste durante la mañana y luego durante la tarde-noche va a ser viento del este, aportando humedad necesaria para que se desencadenen las lluvias que tenemos pensado que va a haber durante el fin de semana. Para mañana a la noche se va a producir lo mismo que para esta noche, ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Pasamos al viernes 10, una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 24, el cielo mayormente nublado durante toda la jornada y durante la tarde y noche presencia de lluvias aisladas. Los vientos van a ser predominantemente del noreste, del norte y del este durante las últimas horas del día. Pasamos al sábado 11, con una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 27. Durante la mañana, primeras horas de la mañana, tal vez una llovizna residual de las tormentas aisladas del día viernes. El cielo mayormente nublado, el viento predominantemente durante toda la jornada va a ser del norte. Muy bien, pasamos al domingo 12. El domingo 12 también el cielo mayormente nublado durante la mañana, durante la tarde, noche cubierto con tormentas aisladas. La temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 25. Durante la mañana el viento va a ser del norte y después atentí que va a rotar y va a ser del sector totalmente contrario. Pasa al sector sur, así que eso nos va a augurar una tarde fresquita y una noche con las mismas características. Pasamos al lunes 13, con una temperatura mínima de 16 grados, una máxima de 26, el cielo parcialmente nublado, viento del este. Y pasamos como última parte al martes 14, con una temperatura mínima de 15 grados, una máxima de 27, el cielo parcialmente nublado, seguimos con el viento del este. Así que ese sería el panorama con el tiempo para los próximos 7 días. Les dejo un fuerte saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hemos vuelto aquí. Bueno. Mira, la luz se prende, la luz se apaga y uno tiene que estar en un ratito, pero yo me quedé pensando, porque justo ya pudimos hacerle contacto con la entrevista acá. Sí. Y al mismo tiempo, vos le... ¿Yo qué? ¿Qué hice? Que si le prestaste atención a si va a haber lluvias o no. El fin de... Y un poco el sábado y el domingo alguna. Acá, dice que el sábado, bueno, me viene muy bien, me viene muy bien. Sí, pero no gran cosa igual, ¿no? Viento, va a haber viento a la noche. Bueno, acá la recomendación que yo digo es reguemos. Yo hoy regué. Digamos, no se puede confiar, está muy seco el perfil cuando haces cualquier pocito, ¿no? Sí, llovió igual, que ahora ha llovido, sí. Unos 30 milímetros, ¿no sabes? Pero no alcanzó. Hola, dijo 5. ¿Cuánto vos? 5. ¿5? Bueno, porque es muy local la lluvia, o sea, sí, a mí sí, me puede haber caído 17, tal vez a vos 30 y a él 5. Puede ser que haya medido 5 él en Punta Indio, porque claro. Yo te digo que al otro día de la lluvia me fui hasta la costa y no había humedad, no había llovido nada. Y me dijo un amigo allá que no llovió nada. Entonces sí. Debe ser lo que midió Marcelo ahí, pero acá yo escuché 35 en Verónica. Sí, no, es muy puntual, pero la verdad es que hay que regar cantidad. El tomate, por ejemplo, que es lo que yo estoy llevando ahora como mi caballito de batalla en temporada, la verdad, necesita mucha agua. Mucha agua. Porque donde tiene los tomates turgentes, es impresionante lo que evapora y lo que necesita. Claro, ¿no? Y al mismo tiempo es complicado, porque por ejemplo yo digo, no estuve en todo el día, riego a la tarde, que quede húmeda toda la noche. Bueno, no me parece, porque puede agarrar hongos el tomate. Está haciendo frío a la noche. Y la humedad más el frío, te sacan hongos. Entonces no podés regar de noche prácticamente para mí. Entonces tengo que regar a la mañana. Uy, ya te tenés que organizar, ¿entendés? No está fácil. Me parece como que viene una temporada complicada. Lo estuvimos hablando el otro día con respecto a las papas y las batatas recibidas. Uh-huh. Hubo la papa está andando bien, pero también hubo mortandad por la seca. Pero la batata sufrió muchísimo y hubo mucha pérdida. Ah, mirá, yo sé que pensaba que no, porque yo te había comentado que las vi sufrido los plantines, pero en casa se recuperaron, no sabés. Y ayer puse 5 más que me quedaban ahí y bueno, están peleándola. Y hay 3 que están bien, hay otros 2 que no sé si bueno, van a agarrar. No, le cuesta mucho, hay mucha seca y viene dura la mano en el tema batata. Pero bueno, me decía Martín Andersen, que es el del Pro Huerta, el técnico para nosotros, que otros años viene bárbaro. O sea que tenemos que seguir intentando. Que no le aflojemos a la batata, que va a andar bien el día que ande bien. Pero bueno, ahí estamos. ¿Ya estás conectado? Sí, estamos conectados. Bueno, entonces vamos directo a lo nuestro acá, ese enchufo. Y enchufamos el celu. Bien, nuestra entrevistada, ¿cómo se llama? Alejandra Velasco. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Buenísimo. Bueno. Acá estamos entonces, Natalia, Guillermo y Hugo, para charlar con vos. Sí, estamos hablando, ya más o menos anunciamos, Alejandra, de que íbamos a hablar del CEP, de lo que es la asociación de la gente de la comunidad de la CEP, ¿cierto? Sí. Y bueno, ¿querés presentarte? ¿Por dónde vivís, Alejandra? Vos que sos miembro de esa comunidad. Ahí me presento. Bueno, soy Alejandra Velasco, presidenta del Consejo de Administración del CEP 29. Y vivo en Vieites, partido de Magdalena, hace ya 15 años que vivo por acá. Sí. Tengo 3 chicos en el CEP, una ya egresada y 2 que están cursando todavía en el CEP. Muy bien. Así que me quedan un poco de años todavía para acompañar la institución y acompañar el trabajo que se hace en el territorio. Claro. Bueno. No hay muchos CEP en la provincia de Buenos Aires, o cada día hay más, bueno, ahora hay uno nuevo en Lezama, pero no es lo más común dentro de las escuelas secundarias. Me aguantaba un cachitito que justo estoy trabajando y entró gente. ¿Me aguantan un cachitito? Sí. Bueno, ahí está, buenísimo. Bueno. Perdón, No, está bien. Y bueno, esta también es la realidad de la gente que está por ahí trabajando, por ahí con estas posibilidades de la tecnología nos ofrece de hacer una llamada. Pero bueno, vamos mechando también actividades. Uh-huh. Y vos sabés que eso siempre me llamó la atención, la posibilidad de que somos muchas veces en el medio rural, esta se da la pluriactividad, se dice, ¿no? Sí. Uno dice, uno a veces siente que no hace nada, que no es nada. Pero hace un poco de huerta, hace un poco de comunicación, como estamos haciendo nosotros, hace un poco de docencia, hace por ahí una changa de otro tipo. Sí, hace, ¿no?, un dulce, un escabeche y lo vende. Y esa pluriactividad, viste, te da por un lado la posibilidad de aguantar, sostenerte en el espacio, porque a veces una sola no podés, viste, tenés que tener varias cosas. Pero por otro lado te da cierta estabilidad también, porque bueno, cuando una anda mal, por ahí la otra sostiene. Pero también por otro lado tiene la cabeza, uno la tiene 500 cosas, ¿viste? Exactamente, como que no podés parar, ¿viste? Si no estás metido en una, estás metido en otra. Bueno, Alejandra en este momento está trabajando en lo que es el puesto de venta. Ya volví. Ahí volvió. Ay, buenísimo. ¿Y dónde estás trabajando, Alejandra? Así le contamos a la gente. Estoy trabajando en el puesto de comercialización de la C29, que se llama La Posta del Hornero y está ubicado en la YPF de Vía y Test. Sobre la ruta 36 en el kilómetro 111. Qué bueno. Así que cuando gusten, pasen por acá a chusmear las cosas lindas que hacen nuestros productores. ¿Qué cosas lindas hay, por ricas ejemplo? También. ¿Qué cosas ricas hay? Y hay en artesanías, hay lo que son muñecos hechos en trapo, hay muchas cosas hechas en cerámica, vidrio, hay plantas también, hay muchos tejidos también. Y después en lo que es rico tenés queso, dulces, panificados, variados también. Así que bueno. Bueno, no hay fe que son acá muy ricos, porque yo he parado y he comprado tanto los panificados, que muchas veces los he agarrado que están calentitos, como queso, muy bueno. Y el dulce de leche, compré una vez, también muy rico. Muy bueno el dulce de leche. Bueno, me alegro que te haya gustado. Así que bueno, eso es lo que hago. Aparte de ser consejera, trabajo acá también en el puesto. El año que viene ya cumplimos 10 años de estar abierto, así que es una alegría también poderlo haber sostenido en el tiempo. Claro, tal cual, porque un poco para contarle a la gente de qué es un CEP, viste, que por ahí están acostumbrados a la escuela secundaria tradicional y ni se imaginan toda la propuesta de desarrollo que trae el CEP, ¿no? ¿Querés contar un poco ahí estas cosas? ¿Cómo te fue entusiasmando? ¿Cómo te fuiste enganchando? Sí, bueno, el CEP, los chicos están una semana en la escuela y 15 días en sus casas, donde tienen las visitas de los profesores para acompañar las tareas que le mandan. Y después la CEP trabaja con la comunidad, acompañando proyectos de cada familia y proyectos en conjunto, como por ejemplo, bueno, este del puesto de comercialización, que es un grupo de 16 productores que hacen diferentes cosas y bueno, buscamos un lugar para poderlos comercializar y se abrió este local. Después tenemos el grupo Amao, que bueno, es uno de los primeros grupos que se armaron en el CEP, que ahora están comercializando la leche ahí en Verónica. Así que bueno, eso es un muy buen logro y bueno, se formaron como cooperativa. Después tenemos el grupo de las plantineras, que también viene trabajando con gente de ahí de Puntaín, de Verónica. La chica vive en Montevelos y bueno, tenemos una consejera que es la que acompaña el proyecto, que vive ahí en Verónica, así que capaz que a ella la conocen un poco más que a mí, que es Paola Lombillo, y bueno, y hay productoras de varios lugares, de varios distritos también, que acompañan el proyecto. La verdad que son logros muy muy buenos y que ayudan a la economía de la familia. Y en algunas ocasiones es el sustento de la familia porque por ahí no tienen trabajo, son las madres las que sustentan la casa y bueno, a eso nos dedicamos a acompañar, en fortalecer las familias en sí, de toda la comunidad, y bueno, y ya que el CEP llega a cinco distritos diferentes, tratamos de trabajar con todos de la misma forma. A veces a los distritos más lejanos nos es un poco más difícil llegar, pero lo hacemos, tratamos de hacer lo posible para que todos tengan los mismos beneficios y el mismo acompañamiento desde la CEP. Así que bueno, eso es un poco de lo que hacemos, el contarlo así, como es como, parece como muy poquito, pero no, bueno, en el día a día se hace un montón. Yo estaba pensando cuando lo decías y cuando te sumaste al CEP con tus hijos, ¿te imaginabas que la escuela secundaria iba a traer tantas cosas diversas? No, la verdad que no, conocía el programa por una familia vecina que nos había contado, porque ya venían ellos trabajando, pero la verdad que nunca me pensé en trabajar de esta forma, y bueno, tampoco nunca me imaginé, ya es como la cuarta vez que estoy en un programa de radio contando lo que es el CEP y lo que es la CEP y lo que hacemos y cómo trabajamos, así que bueno, eso es como mucho, mucho orgullo para mí misma y en el crecimiento que he tenido durante estos años de trabajo y de acompañar al CEP y a la comunidad. La verdad que eso es un montón. Totalmente. Y bueno, y volviendo por ahí, Alejandra, a lo que es el CEP, por ahí que vos no estás tan lejos por ahí estás lejos, pero no tanto como otra familia, ¿cierto? Que hay gente más allá de Canal 15, que si no existiera el CEP no tendría acceso por ahí los chicos a la escuela, ¿cierto? A completar este secundario. Claro, los chicos se tendrían que mudar con sus mamás al pueblo o con su familia completa, digamos, al pueblo para tener un acceso a poder estudiar y tener un secundario para sus hijos. La verdad que eso, en eso el CEP es muy bueno. En esa circunstancia, las familias no se tienen que mudar a las ciudades, entonces pueden seguir con sus trabajos y su vida de campo como están acostumbrados. Así que bueno, eso a veces es lo valioso también que tienen los CEP. Claro. Y somos 37 CEP en la provincia, distribuidos en distintos lugares. La verdad que es muy grande. Sí. Bueno, y otra particularidad, aparte de esa alternancia, ¿no?, entre estar en la escuela y estar en la casa, otra particularidad de los CEP es el tema de la gestión mixta de estas escuelas, ¿cierto? Gestión que, bueno, hoy Natalia contaba que si bien eran escuelas estatales, también hay una participación importante de lo que es la comunidad. ¿Cómo se hace eso? ¿A través de cómo se logra eso, Alejandra? Eso se logra cogestionando con los diferentes municipios y trabajando con las diferentes instituciones. Trabajamos mucho con la Facultad de Las Plata, con el INTA, trabajamos mucho con el municipio de ahí de Verónica, trabajamos con el municipio de acá de Magdalena también. Es un trabajo bastante arduo. De articulación. De reuniones, de... Sí. Y esto que te preguntaba, Hugo, por ahí yo lo pensaba como que tiene una especie de democracia interna, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden participar, por ejemplo, en estos espacios democráticos o de organización, de esto que estás contando? El consejo... El consejo se conforma con gente de la comunidad. Pueden ser padres de alumnos que van al CEP, pueden ser egresados del CEP, puede ser cualquier persona de la comunidad que tenga ganas de acompañar esto o conocer el programa, vinculado desde alguna forma o conocernos de alguna forma o desde un proyecto o desde, bueno, lo sentí nombrar y me gustó y quiero acompañar y participar, todos son bienvenidos. Buenísimo, ahora, o sea que bueno, nos podemos asociar nosotros, o sea, también por ejemplo yo que todavía tengo mi nene chiquitito, igual me puedo asociar si quiero a la CEP. Sí. Todos se pueden arrimar a la SEP. Lo que sí, los chicos tienen que ser chicos que vivan en el campo exclusivamente. Claro. No tomamos en el SEP chicos que viven en la ciudad, digamos. Así que, bueno, tratamos de en eso ser como más estrictos para darle la posibilidad, porque los que viven en el pueblo por ahí tienen la posibilidad de ir a una escuela que está cerquita de su casa y los chicos del campo no. Como tenemos una matrícula acortada, digamos, no podemos tener más de 19, 20 chicos por año, le damos la prioridad a los que viven en el campo. Eso es como una de las cosas que por ahora no tratamos de no modificar. Claro, por ahí los que viven un poco acercados en los pueblos y tienen otras posibilidades, claramente no se pueden priorizar a todos si solo son 19. Está muy claro. Bien, hay que tener reglas claras para que todos entiendan. Sí, sí, sí. Porque le decíamos que cualquier chico de acá puede presentarse, pero bueno, ahora tenemos que sumar que siempre y cuando viva no tan cerca, digamos, del pueblo, como para que de alguna manera justificar que no tiene tantas oportunidades de estudio. Exactamente, sí. Sí, las familias igual se pueden arrimar, la familia en sí, digamos, del pueblo y demás, se pueden arrimar al CEF, conocer el programa, conocer lo que nosotros trabajamos, por ahí hacen alguna producción en su casa, en eso no tenemos problema, a la CEF, digamos, lo que es la asociación, pero al CEF, digamos, para la escuela en sí, a lo que es lo educativo, es solamente para chicos de campo. Perfecto, o sea que para lo que es hacer la secundaria... Es para el chico de campo, porque puedo decir lo formativo, sí. Pero seguramente si yo me sumo como productora y participo en uno de estos proyectos, me estoy capacitando junto con otros, o sea, es un espacio de formación para toda la familia. Claro, sí, exactamente. Está buenísima la propuesta. Los seguimos acá también cuando vienen a la feria de productores, así que siempre es interesante. Che, y te hago una consulta, por ahí los consejeros. Sí. En general, que son papás de o mamás de los chicos, ¿vos ves una participación de varones y mujeres equitativa? ¿Cómo es eso? ¿O las mujeres somos las que más participamos? Sí. La participación es bastante equitativa. Por lo general participa la familia, sí, entonces vas al matrimonio. En conjunto, por ahí es uno el que está, digamos, anotado en la asociación. Pero bueno, siempre se le da la participación a los dos y están en la reunión, digamos. Se le da la palabra a las dos personas. Las familias, por lo general, nos juntamos y charlamos y resolvemos algunas cuestiones y después hacemos un rato de recreación, tomamos mate, hacemos alguna cena, qué sé yo. Bueno, está bien que estos últimos años, el año pasado no se hizo todo eso por el tema de la pandemia y este año estamos volviendo a querer... empezar de nuevo a estas cuestiones, que son espacios de mucho crecimiento para todos. Y justo hace un mes se hizo la preasamblea, donde fueron las familias que les gustaría participar, y bueno, para renovar algunos lugares del Consejo de Administración, así que bueno. Y ahora el sábado se hace la asamblea definitiva, digamos, donde... Las familias deciden dónde quieren, en qué lugar quieren estar dentro del consejo y bueno, y ponernos metas para trabajar durante el año que viene, durante 2 años. ¿Y qué responsabilidad que tiene que tener cada uno de los que se postula o que pide entrar o que está de acuerdo en participar? Porque el consejo de administración... Por ahí, viéndolo desde lejos, parece que fuera la cooperadora en una escuela, pero es mucho más importante que eso. Hoy estábamos comentando que por ahí el Consejo de Administración también incide en la elección de un docente, por ejemplo. ¿Cierto, Alejandra? Sí. Somos un poco más que una cooperadora, porque, bueno, tenemos proyectos a trabajar con la comunidad, como, bueno, el Grupo AMA o, bueno, los grupos que les fui contando. Y bueno, y estamos tenemos ese espacio también para poder elegir a los docentes que queremos que trabajan en el CEF. Ellos presentan sus proyectos, nosotros los leemos y desde ahí, en una mesa, los evaluamos. Y, Y también para participar del consejo de administración tenés que tener ganas de aprender, por un lado, y ganas de ayudar y de acompañar. Porque de eso se trata, digamos, ayudar y acompañar a las familias a mejorar su calidad de vida en el campo o en las mismas ciudades. A veces también hay familias que por ahí, por algunas circunstancias, se tienen que mudar a la ciudad y nosotros seguimos acompañando desde nuestro lugar para que ellos tengan mejor calidad de vida. Así que bueno, es como eso, ¿viste? Trabajar para mejorar un poco. Claro, y ahora vos decías que se va a renovar parte del Consejo de Administración. ¿Cuántos integrantes son en el Consejo de Administración? 20. 20. ¿Y qué se renueva? ¿La mitad? La mitad se renueva. Muy bien. Sí. ¿Y por cuánto tiempo es el mandato? Es el mandato, claro. Los mandatos son cada 2 años. Cada 2 años. Muy bien. Sí, sí. En realidad esta asamblea se tendría que haber hecho el año pasado. Con el tema de la pandemia y demás no se pudo hacer, así que bueno, a partir desde que nosotros tenemos la FACEP, que es la asociación federada que nos rige a todos los consejos de administración, hicieron una nota que a partir de octubre de este año ya se podían hacer las asambleas que se suspendieron el año pasado. Así que bueno, desde octubre hay algunas ASEP que ya vienen trabajando y bueno, nosotros se nos pospuso un poco, pero bueno, justo vamos sobre a hacer eso este sábado. Queríamos preguntarle, Alejandra, el tema de FACEP. Me parece súper interesante, por ahí si podés contar un poquito cómo es esta federación de asociaciones de los centros educativos para producción total, esta FACEP, cómo es que los acompaña, cómo sentiste vos si hubo instancias en donde los capacitan, si hacen reuniones, digamos, cómo de alguna manera van compartiendo este conocimiento, que por ahí hay algunos CEP que tienen más de 20 años, ¿no? Pero probablemente haya otros que son más jovencitos o personas que recién se suman, por ahí como consejeros y otros que ya tienen una trayectoria mayor y pueden transmitir una experiencia. ¿Cómo fue esto? Sí, sí, la federación es la que nos rige a todos los CEP. Tenemos un estatuto federado, digamos, y que todas las CEP tendríamos que trabajar desde de la misma forma. Y bueno, y siempre se están haciendo capacitaciones. Ya ahora hace un año y pico que no se pueden hacer. Durante el año pasado estuvimos haciendo algunos encuentros virtualmente para seguir trabajando, digamos. Pero bueno, ellos nos rigen y nos dan las herramientas para trabajar y bueno, y hacen las cogestiones a nivel provincial, digamos, con lo que es educación, con lo que son el INTA, los ministerios agrarios y demás. Entonces, bueno, desde ahí nosotros podemos trabajar también en el territorio teniendo todo ese acompañamiento desde FACEP. Si no tuviéramos la FACEP, es como más, sería como más difícil cada CEP poder gestionar y trabajar dentro de los municipios. Así que bueno, es... Claro, y entonces esta federación, digamos, está desde el principio de los CEP o, digamos, surge un poquito después del primer CEP. ¿Cómo, no sé si sabes un poco la historia para contarnos? Ahí me mataste, pero creo que está más o menos conformada desde el mismo tiempo. El primer CEP que se conformó es el CEP de General Belgrano y que tiene 30 años ya. Así que IFACEP tendrá, si no tiene 30, tendrá 29. Sí, claro. Yo no sé si se formó primero FACEP y después el primer CEP o primero el CEP y después FACEP. En eso no te podría decir porque la verdad que nunca lo pregunté tampoco, ¿viste? Pero bueno, van como de la mano, digamos. La persona que creó los CEP, digamos, es alguien que trajo la idea de otro lugar, creo que es de España, y de ahí surgió acá en Argentina hacer eso. Así que bueno. Bueno, ahí está. Entonces tenemos esa historia que es interesante también para conocer y que además refuerza esta propuesta local que están haciendo, que como vos decís, qué bueno que puedan tener una herramienta como la federación que los ayuda a gestionar. Que si no, uno se sentiría muy solo, me parece, ¿no? Como tipo, ¿no? Nosotros medio aislados ahí en Pairó, pero no, hay otros que más o menos tienen una propuesta y sí, por historia. Eso, por eso lo... Por eso los CET trabajamos con las instituciones para poder acompañar. Y cuanto más somos y más visibles nos hacemos, también nos hacemos un poco más fuertes a los municipios y demás para que nos acompañen, digamos, en el trabajo que nosotros hacemos. La verdad que siempre tuvimos buenas respuestas. Y buen acompañamiento de los dos municipios más cercanos, digamos, a Calcer, y siempre venimos trabajando bastante bien dentro de todo. Así que bueno, eso es algo muy, muy valioso. Muy bien. ¿Y qué mensaje te gustaría dejar como para ir redondeando todo esto que estamos hablando? A ver, Alejandra, ¿se te ocurre algo? No, qué sé yo, que nos conozcan y que acompañen el trabajo que nosotros hacemos en el territorio, sí. Eso es muy valioso y la verdad que queremos que la gente esté más acompañada. También a veces el acompañamiento de los municipios a veces es bueno, pero siempre hace falta un poquito más, así que bueno, eso. Bien. Que conozcan al CET, que lo pasen, que lo visiten y bueno, y a ustedes agradecerles por haberme convocado para contarles un poquito del trabajo que nosotros hacemos y bueno, agradecida por eso. Bueno, igual te vamos a hacer una preguntita más. Dos preguntas más. Sí, una por las redes sociales, digamos, como si la gente se puede contactar de algún modo. Si tienen redes sociales de la Posta del Hornero, de la CEP, ¿puede ser? ¿No? El de la Posta del Hornero te lo puedo decir, el del CEP es el Facebook, el del CEP 29. Ah, o sea, ponemos CEP 29 en el Facebook y lo encontramos. Sí, sí. Bien. Y en la Posta del Hornero también, pones la Posta del Hornero y te aparece en el Facebook. ¿En Facebook también? Sí, sí. Todavía en la Posta del Hornero no tenemos Instagram. Estamos tratando de armar uno, pero todavía nadie nos animamos. Está muy bien. Nos cuestan esas redes nuevas, además, qué sé yo. Para sí, igual durante el año pasado hemos aprendido un montón. La Posta del Hornero, entonces pongo, a ver si lo encuentro. La Posta del Hornero y ahí te tiene que aparecer. La Posta del Hornero. Acá hay uno que me salió. Bien, ya le estoy poniendo me gusta. Mira, ya le había puesto me gusta. Dale. Perfecto. La última pregunta tiene que ver con un tema que siempre preguntamos en esto de la agroecología, de volver a la cocina, ¿no? De conectarnos con lo que hay que comer, pero que no sea industrial, ¿no? Que sea hecho por nuestras propias manos. Algo bien caserito. Claro, y queremos una receta, algo que nos puedas compartir, sencillo, complicado, lo que vos quieras. Huevo frito, un té con leche, cada uno tiene su toque, algo para comer. ¿Qué te parece? Ah, me mataste ahí. Algo que tenés que cocinar, puede ser un pancito, puede ser arroz con leche, ya lo dije. Mm. Sin precisiones, Alejandra, algo así, más o menos. ¿Qué haces? ¿Qué mejor? A mí me gusta mucho hacer tartas. Tartas de con acelga o con alguna verdura, hecho con achicoria. Así que bueno, eso, una tarta con una masa bien casera. A ver, vamos a arrancar con la masa entonces. Y todo casero. Bien, ¿la haces con harina blanca o harina integral? Justo harina blanca. Justo te interrumpieron porque entró gente, así que... bueno, te salvó la campana de una tarta de verduras. De una tarta de verdura, pero es harina, aceite, agua, lo calentamos un poco, lo cocinamos un poco a la masa, la dejamos descansar, algunos le ponen un poco más de sal, un poco menos, eso es a gusto, y después la tarta en sí es dejarla descansar un rato mientras haces el relleno, que yo siempre hago verdura, acelga, algún huevo duro le pongo adentro, algún pedazo de queso mantecoso y bueno, y los condimentos. Cebolla, un poco de cebolla y condimentos a gusto. Ahí. Y buenísimo. Después estiro la masa, lo pongo en la fuente y ya lo pongo al horno. ¿Con tapa o sin tapa? No, por lo general lo hago sin tapa. Pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Muy bien. Muy bien, entonces. Esta tartita bueno. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta entrevista. Muy agradecida. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Acá tenés el micrófono abierto cuando quieras. Bueno, listo. Muchas gracias. Chau, chau. Saludos para todos. Buenas tardes. Chau, chau. Bueno, ahí estamos entonces con esta entrevista a Alejandra Velasco del CEP29, muy interesante. Vamos a una pausa, Reinaldo. Estamos en este otro bloque de Guiso Soberano. Escuchamos Tío Alberto en el Día de la Bicicleta, del Indio Solari también. Y antes también había sido el Indio Solari, Javi, ¿no? Era Moc a Moc. Bueno. Gracias, Reinaldo. Gracias, compaginador, editor. Bueno, tenemos ahora directamente de la educación, o de la participación comunitaria en educación, nos pasamos a fumigaciones. Un tema heavy. Sí, tal cual, cómo proteger nuestros derechos como habitantes también válidos de un espacio, ¿no? Que no solo es válido el agronegocio, es válido querer vivir sanamente. Sí, estamos hablando de esto porque recordamos a la gente por ahí que no escuchó que estábamos hablando al principio. Hubo un video hecho hace unos 10 días por un montón de gente. Una campaña. Sí, una campaña. Un video. Sí. Con la participación de Basta de Venenos en la campaña. Sí. Y participaba gente famosa como Leonardo Sbaraglia, como Alejandro Bercovi, que es periodista, bueno, y varios más. Nora Cortiñas también, por la parte de Derechos Humanos. Y participaban otros anónimos. Bueno, entonces van contando en el video, que lo tenemos acá, por ahí lo podríamos haber puesto, pero bueno, lo tendría que haber buscado. Sí. Lo que está pasando con todos los agrotóxicos, que los agrotóxicos están en el aire, en el agua, en todo el ambiente, ¿no? Y por otro lado salen personajes que no son famosos, personajes anónimos o medianamente anónimos, como es el caso de Sabrina Ortiz, que son los afectados directos. Entonces te van contando, te van diciendo, bueno, yo tengo un análisis que me dice tal cosa. Después sale otra mujer también, que es una maestra, creo, rural, que dice, yo tengo el análisis que me sale tal agrotóxico, tal otro. Y bueno, se armó un revuelo con todo esto, ¿no? Porque salieron varios representantes del negocio en el campo, digamos, ofendidos. A cuestionar todo esto, ¿no? Y a decir que no hay fuentes fiables de lo que dicen. Que no quieren llenar de miedo, pero que en verdad no tienen una información real y fiable. Claro. Y bueno, es interesante también de que hubo reacción, porque evidentemente la campaña fue buena, porque evidentemente claro. La gente empieza a cuestionar o le llama la atención, me parece. Entonces, rápido han salido a armar una contracampaña, pero que no es solo mediática, ¿no? Ahí nos va a contar ella, digamos, el rechazo o el repudio que después le hacen sentir a ella, ¿no? Sí, sí, ella siempre sufrió esto. Tenemos dos audios de Sabrina, yo me comuniqué hoy a la mañana con ella, porque ella es la abogada que lleva adelante el juicio, que es una causa famosa del 2018 en Pergamino, ¿no? En el que ha prosperado ese juicio, porque hay un juez ahí que está dispuesto, parece, a hacer cumplir las leyes, que es Villafuerte Russo. Bueno, es una causa, como te decía, del 2018, hay seis productores rurales imputados por fumigaciones, ¿no? Hay dos aplicadores también imputados y hay dos funcionarios municipales que también están imputados por omisión, porque tenían que controlar ciertas cosas que no controlaron. En Pergamino la ordenanza que está vigente indica que tenés que fumigar si fumigás por tierra, tenés que fumigar a 1095 metros del casco urbano, digamos, y si fumigás aéreo tenés que hacerlo a 3000 metros. Bueno, entonces Sabrina me manda un audio acá que dice un poquito cómo está la causa y bueno, habla un poquito del juez también. Si quieren lo ponemos ahora. Sí. Dale, vamos a escuchar. Sí, por ahí. Dale. Sí, no, digo, recordar que ya habíamos hecho una entrevista anteriormente. Claro, con Sabrina y estuvimos hablando de ese tema. De todo este tema. El primer año fue del programa, en el 2020, ¿no? Bueno, y nos contó sobre toda sobre la causa, sobre las amenazas que ha sufrido ella, toda su familia, tiene sus dos hijos envenenados con glifosato, ella también, ¿no? Han tenido un montón de problemas de salud. Bueno, en Pergamino en realidad hay un montón de gente enferma por estas fumigaciones. Bueno, pongo lo que dice Sabrina. Dale. Te cuento en principio, con respecto a la primera pregunta, la medida cautelar que ha adoptado el juzgado federal número 2 de San Nicolás a cargo de Villafuerte Russo, que habla de la prohibición de fumigar a menos de 1095 metros por vía terrestre y de 3000 aéreas, sigue vigente, estamos esperando que a través de todas las apelaciones que hizo el municipio, ¿no? Ha llegado a la Corte Suprema, así que estamos esperando la resolución de la Corte Suprema. Tenemos la esperanza de que va a continuar de esta manera y que se va a mantener firme esta medida, salvaguardando la salud de todos los pergaminenses, ¿no? Sabemos que estas situaciones, si bien las medidas judiciales son propicias para cuidarnos y para de alguna manera resguardarnos, pero sabemos que esto depende de una profunda decisión política, ¿no? Para un cambio profundo y un cambio directamente asociado con la vida cotidiana de las personas y permanente, ¿no? Que no sea algo pasajero. Bueno, por otro lado, con respecto a la campaña... Perdón, que salió el otro audio directamente. Bueno, está la causa en la Corte Suprema, ¿no? Porque esta gente ha apelado, por supuesto. Están, lo que por ahí nos dijimos, están embargados toda esta gente. Los productores están embargados en 3 millones de pesos y los fumigadores en 2 millones de pesos, creo. Digo esto porque, bueno, parece que el juez va en serio, ¿no? Y el fiscal también. Esperemos que tenga éxito esto, porque como decía Sabrina en su momento, esto está rebotando ya en distintos lugares, ¿no? Como que, bueno, por ahí un funcionario municipal que tiene que controlar una fumigación y no lo hace, bueno, a ver que se la piense ahora un poco, ¿no? A ver si va a hacer su trabajo o no, porque por ahí está viendo que hay otro tipo en Pergamino que se la van a dar y que lo van a condenar, que tal vez sea seguramente, como pasa en estos casos, condenas menores a 3 años, que no van adentro. Pero bueno, eso igual te trae un montón de problemas, ¿no? Claro que sí, así que tienen que estar atentos. Cada funcionario tiene que cumplir su trabajo. Si no lo cumple, tiene que saber que la comunidad nos vamos a organizar y lo vamos a reclamar. Y puede llegar a tener consecuencias. Claro, que es lo que hizo penales. Sabrina y su gente, ¿no? En Pergamino. Lo que pasa es que en los municipios, muchas veces ante la presión de la gente, la sociedad, ceden a poner estas medidas... Sale las leyes, digamos, de cuidado. Claro, de cuidado, las distancias que tiene que haber para la zona urbana, para las escuelas, para cuidarse en las fumigaciones, pero lo hacen como una solución de compromiso y no lo hacen realmente convencidos. Entonces no queda delimitado quién tiene el poder de policía dentro de lo que es el municipio mismo para el control de esa... Para hacer ese trabajo. Sí. Yo sé que, por ejemplo, en Cañuelas nos contaban... Lograron la ordenanza, habían logrado un inspector que chequeaba, digamos, y controlaba esto. Cambió la gestión municipal, a esta persona la pusieron en el cementerio, o sea, la frisaron. Claro. Y de nuevo quedó el puesto a cargo de alguien que no se hacía cargo en absoluto. Claro. Entonces, la importancia de conseguir la norma, conseguir que la persona comprometida esté y después no parar nunca. Porque evidentemente donde vos dejás de reclamar, claro, se avanza con la desidia o con el compromiso con el otro sector, ¿no? Con claro, el que tal vez pone un billete para alguna obra, alguna cosita, para lavarse las manos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tenemos que estar siempre al pie de sí, cañana, atento, atento, sí, sí. Y bueno, y valorar estas iniciativas, ¿no? Esta gente que claramente está poniendo todo para que primero tomemos conciencia y para que hagamos valer esto, el derecho a vivir sanos. A ver cómo sigue el audio, porque a mí ya me tentaste con esa parte. Sí, no, el segundo audio habla sobre el video que estábamos hablando, viste, que hizo bien esta gente, diciendo que bueno, que los agrotóxicos o agrovenenos o agroquímicos, como lo quiera llamar cada uno, están en todos lados. Bueno, escuchamos, a ver. ...que se viene haciendo a nivel nacional, basta de veneno, que hasta ha trascendido el ámbito nacional. Te cuento que tristemente hemos recibido por parte del agronegocio, ¿no?, de las corporaciones del agronegocio, distintos tipos de agresiones, comentarios muy pero muy violentos y agresivos, hasta intimidatorios, ¿no? Y realmente nos sentimos, por lo menos en mi caso, que soy víctima, que peor aún, mis hijos son víctimas de este modelo y que presentan más de 120 veces niveles de agrotóxicos en el cuerpo, y que esto ha detonado en varias enfermedades en ellos y en mí. Pacientes son chicos que han pasado por agentes quimioterápicos. Yo he tenido 2 ACV isquémicos, producto de la neurotoxicidad de estas sustancias. Entonces, no me quedan más palabras que responder que decirles, bueno, todo lo que puedan decir que lo digan, pero la realidad es la que tengo en el cuerpo, la realidad es la que padecen mis hijos en sus cuerpos, con los tóxicos que ellos utilizan, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de lo que son las buenas prácticas, ¿no? Volvemos a repetir que las buenas prácticas no existen cuando se utilizan venenos. Simplemente, muy apenada que esté pasando todo esto, pero al mismo tiempo poniéndole el cuerpo y poniéndole todo, porque no tiene que pasarle a nadie más. Tenemos que salir, no solamente resistir, sino que tenemos que salir a luchar. Bueno, y contundente, me parece. Sí, muy fuerte, ¿eh? Fuerte cuando dice, viste, que toda esta gente puede decir lo que quiera, desacreditarlo, viste, que las fuentes no son fiables. Una gran mentira eso, porque ya se llevan años sabiendo, ¿no?, qué es lo que está pasando con todo esto. Hay millones de estudios de científicos, con mucho prestigio, ¿no?, que están avalando todo esto, ¿no? Y bueno, qué fuerte cuando dice, ellos pueden decir lo que quieran, pero yo lo que tengo en mi cuerpo, a mí no me lo desmiente nadie. Las pruebas están ahí, ¿no? Claramente. Y no es la única, desgraciadamente, ¿no? Bueno. Así que bueno, a organizarnos, a seguir tratando de organizarnos, ¿no? Es muy bueno el tema de la jurisprudencia que hay de eso, con respecto a las distancias, que viste que se nombraba ahí una distancia, o vos lo nombraste hoy, de 1.900 metros. Sí, ella también, sí. Porque es... que no la están tomando todos los jueces tampoco, esa distancia, pero es una... No es lo mejor, pero es una buena distancia, sí, quiero decir, ¿cierto? Que es 1.095 para aplicaciones terrestres y mucho más es para, sí, la aplicación aérea. Te diría que es lo que hay, sí, en estos momentos, y es lo único que tenemos, creo, de lo que nos podemos agarrar. Pero claro, bueno, porque en muchos lados no se cumple. Exacto, ¿no? Y no solo pero, se cumple, sino que se arman normativas, como la que salió la semana pasada en Tandil, que a sacar una ordenanza que permite la fumigación a 20 metros de las viviendas. Entonces estamos pasando de 1.000 total, a 20 metros, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, el nivel de locura que hay es alto, y como dice ella, podrán decir lo que quieran, pero después el agroquímico lo que dice en tu cuerpo, claro, ¿no? Entonces, no se trata de sembrar miedo, se trata de tener conciencia y de tener miedo claramente a la usura, porque esto es usura de los que tienen capital, y quieren tener más capital, a como sea el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Vendiendo a la gente que después produce y cree que son los productores de alimentos, que si no nos morimos de hambre, sino gracias a ellos. Y no es verdad. Otra gran mentira instalada también. Decía, pero ¿ustedes creen que con la agroecología se puede alimentar el mundo? Porque me están pidiendo que haya una hambruna, decía. Entonces, nosotros venimos hablando en el aire, hablamos con profesores, docentes, productores, ¿no? Que la agroecología claramente puede alimentar el mundo y debería alimentar al mundo, y que lo que se está haciendo no es producir para alimentar al mundo, sino para llenar los bolsillos de algunos pocos, que muchas veces ni siquiera son los productores, son los productores de insumos, son los productores de... Sí, las empresas que te venden todo el paquete, digamos, el grano y todo el paquete que viene atrás. Esos son los que se llenan el bolsillo, todos los otros van poniendo cada uno un poquito, el otro saca otro poquito, en un momento le parece que tiene plata, pero en realidad está contaminando el campo, probablemente dejando un problema para las futuras generaciones, en su propia familia también, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, sí. Una cosa realmente difícil, pero bueno, ahí buenísimo, Guille, que hayas podido... traer sus palabras, porque también para que ahí pongamos un poquito la cabeza en eso. A ver, nos pasa algo acá nuestro operador, para sumar ahora, decís vos, podría ser la campaña Basta Venenos. La podemos Pola, escuchar, ¿sí?, si quieren. ¿Eh? El Pola la mandó, mirá qué lindo. Bueno, entonces podemos poner acá la campaña si quieren. Nos está escuchando, no lo puedo creer. No, esto es maravilloso. Alguien nos escucha del otro lado. Es una imagen, ¿no? ¿Eh? Ay, nos mandó una imagen. Bueno, me encantó. Hermoso entonces que la gente desde otros lugares pueda escucharnos, y claro que se suman ahí a este repudio a los agrotóxicos. ¿Quieren que vayamos a nuestra columnista de sabor y arte? ¿Cómo lo sienten? Sí. La tengo acá, bien. La puedo poner. Ah, la pones desde el teléfono, ¿no? La pongo desde el teléfono, ¿qué les bueno, parece? Bueno, sí, sabor y arte, que sí. Nos está hablando de... Mira, dice, receta de calacurca, comida aymara, cilantro, medicina. Bueno. Dice que esta no trae errores, porque la otra vez le habíamos dicho que había una proporción de la quinoa, o no, de la chía, que parecía rara, y pero... Que tengamos ahí atentos del oído porque... Era la proporción de lino y girasol. De lino y girasol, ahí está. En el pan. Era lino. Pero bueno, a ver, ¿vamos a escucharla? ¿Pongo play? Dale. Bueno, ahí viene. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Hoy vamos a conocer una receta del pueblo aymara que comparte doña Mercedes Girón Garnica Putre Reajón de Arica y Parinacota. La receta se llama calapueca. Ingredientes para 6 personas: 750 gramos de lomo de alpaca o cordero, 100 mililitros de aceite, una cebolla, 3 dientes de ajo, un ají rocoto, 1 kilo de papas, un paquete de cilantro molido, medio kilo de maíz pelado en grano, sal y aceite. Con antelación, se remoja el maíz en agua sin sal. Se hace un sofrito con aceite, sal, cebolla picada en cuadritos, ajo y rocoto. Una vez listo, se agrega la carne trozada, el maíz pelado y 2 litros de agua. Mientras se cocina la carne, se echan a cocer las papas con cáscaras, a las que una vez cocinadas, se le saca la cáscara y se muelen con las manos. Una vez cocida la carne, se pican los trozos en pedazos pequeños y se agregan a la preparación junto a las papas. Ya cocinado todo, se deja reposar unos 10 minutos. Se sirve con cilantro picadito y a disfrutar. Seguimos conociendo un poco más sobre la calapurca. La calapurca es una preparación heredada del mundo indígena y puede ser considerada parte importante del patrimonio nortino. Existen discrepancias respecto al origen de este término. Según algunos investigadores, proviene del quechua, calapurca, aunque se piensa que su origen es más bien aymara, ya que galapurca, gala si significa piedra y purca quiere decir asar a las brasas o en rescoldo, es decir, preparación en base a piedras. Los aymaras que habitan el altiplano chileno han mantenido vigente la calapurca, aunque también ha sido integrada en los valles y ciudades del norte grande. Esta sopa nortina se consume en ceremonias comunitarias y familiares aymaras y mestizas, especialmente en la madrugada, luego de haber trasnochado en las fiestas. Este contundente plato ayuda a los devotos y danzantes a recuperar sus fuerzas. Yeah. El cilantro contiene un antioxidante que ayuda a prevenir que las grasas animales se vuelvan rancias. También contiene sustancias que matan las bacterias y hongos que dañan la carne. Estas mismas sustancias en el cilantro también previenen la infección en las heridas. Se ha demostrado que el cilantro mejora los problemas de estómago de todo tipo, desde la indigestión hasta la flatulencia y la diarrea. A los niños menores de 2 años se les puede dar té de cilantro flojo para los cólicos. Es seguro para los bebés y puede aliviar su dolor y ayudarlo a dormir un poco más. Contiene sustancias que matan ciertas bacterias y hongos, evitando así que se desarrollen infecciones en las heridas. Espolvoreé un poco de semilla de cilantro sobre los cortes, heridas, raspones y rasguños menores después de lavar completamente el área lesionada con agua y con jabón. Nuevos e interesantes estudios sugieren que entre las propiedades del cilantro se encuentran además de efectos desinfectantes y cicatrizantes, efectos antiinflamatorios. ¿Qué es el cilantro y para qué sirve? El cilantro es una planta aromática que se utiliza mucho en diversas regiones, pero además se usa para problemas digestivos, incluyendo el malestar estomacal, la pérdida de apetito, las náuseas, la diarrea, los espasmos intestinales y los gases o flatulencias. Esta planta es muy popular en muchas cocinas de todo el mundo por su aroma y es originaria de Asia. Su nombre científico es Coriandrum sativum, también llamado coriandro, aunque este término se usa más para referirse a sus semillas, cilantro europeo o perejil chino. Algunas mujeres que amamantan usan cilantro por los beneficios a la hora de aumentar el flujo de leche. En los alimentos, el cilantro se utiliza como especia culinaria y para prevenir la intoxicación alimentaria. En la fabricación de diversos productos, el cilantro se utiliza como agente saborizante, ya sea en medicamentos y en el tabaco, como fragancia en cosméticos y jabones. Propiedades del cilantro y qué hace en nuestro organismo. El cilantro puede bajar el nivel de azúcar en la sangre y ayudar a matar algunos parásitos, pero actualmente no hay suficiente información para saber cómo el cilantro funciona exactamente para estos usos medicinales. Lo cierto es que el cilantro contiene muchas propiedades nutricionales que hay que tener bien presente, porque más allá de su uso como condimento o aromatizante, es altamente nutritivo. Cabe destacar que tan solo un puñado de hojas de cilantro fresco de unos 10 gramos nos puede llegar a aportar 56 miligramos de vitamina C, muy importante para fortalecer el sistema inmunitario, y muy activa en sus propiedades como uno de los alimentos antioxidantes destacables. Excelente para la piel, entre muchas cosas más. La misma cantidad de cilantro nos estará aportando a su vez vitamina A o betacarotenos, también muy potente antioxidante y un nutriente muy importante para la salud ocular. En cuanto a los minerales, la misma cantidad de cilantro nos estará aportando 75 miligramos de calcio, 48 miligramos de fósforo y 4 miligramos de hierro, entre otras cosas. Y todo esto con tan solo 27 kilocalorías, que es lo que tienen estas cantidades de la hierba. Beneficios del cilantro. Además de ser un alimento muy nutritivo y un condimento ideal para preparar croquetas, falafel y hasta ensaladas y sopas, los usos medicinales de la planta destacan, ya que el cilantro tiene beneficios para tratar diferentes afecciones como estreñimiento, síndrome del intestino irritable, malestar estomacal, pérdida de apetito, espasmos, gases intestinales, flatulencias, diarrea, infecciones bacterianas o micóticas, hemorroides, dolores de muelas, náuseas, gusanos, dolor articular. El cilantro es un estimulante aromático, un carminativo remedio contra los gases y las flatulencias que estimula el estómago y los intestinos. Además, el cilantro aporta beneficios para el sistema nervioso. Su uso principal es en el enmascaramiento de medicamentos sucios, especialmente purgantes, porque tiene el cilantro propiedades antiagarrotamiento. En Asia, la hierba se utiliza contra las almorranas, el dolor de cabeza y las inflamaciones. El fruto en los cólicos, las almorranas y la conjuntivitis. El aceite esencial en los cólicos. el reumatismo y la neuralgia, las semillas como pasta para la úlcera bucal y como cataplasma para otras úlceras. Bueno, cantidad de propiedades curativas tiene el cilantro, así que a utilizarlo. Si no lo tenemos, lo tenemos que conseguir. Viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Con los versos que cantó, los merengues perfumó. Y hoy regresa aquel tiempo que voló. Poesía de Fran Olano. Hoy parece que el mundo se picó. Hoy nos cuentan que el mundo se picó, que los horizontes se nos pasaron de moda o mutaron a sueños pixelados o algo así y que bla bla bla. Que parece ser que las brújulas se nos fueron al tacho, los catalejos, los telescopios, los astrolabios y las estrellas guías con su cada quien. Que parece ser que le sobramos al mundo, a las ideas, a los sueños y a la fe. En eso insiste la tropa mamerta que almuerza y cena sopa de ombligo sin asomar la mirada. Pero acá estamos un poeta amateur y un lector o lectora de redes, haciéndole el contrapeso, contándonos otra cosa, saboreando el otro mundo que se abraza en las palabras. Del muro de Facebook de Francisco Olano. Hoy escuchamos, como siempre, al inicio del programa y para el momento de la poesía, al dúo Karma. Escuchamos también Apu Aymara de Caminante Andino, Canto de las Banderas y Pajarillo del grupo Vasallos del Sol. Lava, lava, lava, lava tu ropa, lava. Aprovecha el agua clara que está saliendo del pozo. Está turbia la quebrada y negra el agua del río. Oh, calienta sol, no te arrugues, que mi ropa está tendida. Quiero que seques la ropa cerquita del mediodía para ir ahí yo a bailar tambor trancao, seca bien ahí sol. Mi trapito está mojado, la bandera, lava tu ropa temprano, la bandera, lava tu ropa temprano, lava, lava, lava, lava tu ropa, lava. Aprovecha el agua clara que está saliendo del pozo. Oh, pero un poco desorganizadas acá. Gracias, Lore, por tu aporte. Bueno, está acá nuestro operador Reinaldo, está al teléfono también, así que a ver, desenchufo aquí esto. Bien. ¿Cómo se llamaba el plato? Calacurca. Calacurca. Exactamente, calacurca. Con carne de guanaco. Sí. O cordero. Bien, o sea que acá con cordero, digamos. Porque te digo, el otro día compré una pata de cordero que habían hecho una faena y me propusieron si quería comprar. El valor el mismo que el de la ternera en la carnicería. O sea que no, no es más barato ni más caro, está bien. Muy rico. Hay que una cocción lenta hay que hacerle, ¿no? Con amor, ir llevándolo, no apurarlo. Descongelarlo suave también, ¿no? Viste, tenés frío, truc, de repente lo querés cocinar, no. Descongelarlo suave, por ahí un día para el otro en la heladera. Y después al horno, me quedó buenísimo. Sí. Sí, un espectáculo. Así que al romero lo hicimos. Mm. Quedó muy bien. Claro, el romero es muy amigo del cordero. Ya, es verdad, había escuchado esa combinación. Sí, es cierto, sí. Che, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver. Dale. Me acordé ahora. La semana pasada UTT abrió la primera carnicería de carne ecológica. Sí, se abrió la primera carnicería de carne agroecológica y yo tengo el contacto, por ahí en algún momento después les podemos hacer una entrevista, de los productores, que son los que le están vendiendo la carne agroecológica, que son de 30 de agosto, ellos. Están organizados ahí como cooperativas, hay otra asociación de productores y lo que hicieron fue hacer un acuerdo porque ellos no encontraban ninguna carnicería que después al vender la carne, digamos, lo promocione como agroecológico, digamos, observe eso como algo diferencial, positivo. Y bueno, buenísimo ahí la iniciativa de la UTT que permite llegar con una carne de calidad, con un mejor precio para el productor y para el consumidor. Sí, sí. ¿No? Así que explotó de gente. Sí, dice que la vendieron, creo que en menos de un día ya habían vendido todo. Un toque, sí, sí. Así que éxito total. Sí, un éxito total. Así que estaría bueno por ahí si quieren más adelante. Claro. No lo sé, pero yo te digo, la política de UTT es no irse al diablo con los precios, todo lo contrario. Yo he comprado en La Plata varias veces en la verdulería de ellos, tienen mejores precios, tienen una verdura espectacular, por supuesto, y tienen mejores precios que la verdulería, por lo menos la verdulería de acá de la zona. Sí. Y el producto no lo podés comparar. Aparte tienen muchos productos de cooperativas, ¿viste? No, vino, queso, no sé, miel, montones de productos, mucha hierba también. Sí, sí. Lógica del norte, ¿viste? La gente que está organizada en cooperativas, esta gente, yo no me canso de decirlo, está haciendo un trabajo fabuloso. Sí, es interesante el trabajo que hacen, que también a veces en esta cuestión de generar un espacio de comercialización, que es algo tan necesario. Que también un poco a veces por ahí después lo podemos escuchar en la voz de los productores contar cómo se da, por ejemplo, la participación dentro de lo que es la organización, ¿no? La parte de la democracia interna. Sí. Esto un poco que estuvimos charlando en la reunión de la entrevista de recién con el CEP, que me parece que es interesantísimo porque por ahí la gente ve, bueno, la carne en la góndola. Sí, pero eso atrás tiene toda una logística, tiene una organización, tiene un acuerdo de precios, ¿no? Porque el precio del consumidor que quiere consumir lo más barato posible y el productor que quiere tener un precio justo. ¿Y cuál es ese precio justo? Bueno, es interesante ver cómo se dan esas conversaciones, esas negociaciones para que sea justo para ambos. Me parece que es un tema re interesante para ampliar y para ir conociendo. Y por ahí nosotros también como consumidores acceder a cosas así, acuerdos con productores que nos permitan tener algo de calidad y que nos sirva. Así que sí, está buenísimo. Está bien. Veníamos hablando un poquito ahí de huerta también. Sí, vos sabés que yo, si quieren, sí, van a tener que querer porque ya lo dije. A ver. Mandó un mensaje justamente hoy Carolina García, que es una chica que nosotros entrevistamos hace un par de meses en Mar del Plata, sí, que es de la plataforma Por un Mar, sí, de, me acuerdo, de Lorea, se acuerda que está toda esta movida en Mar del Plata y bueno, hay un montón de gente que se está oponiendo a esto, por supuesto. Un mar libre de petroleras. exactamente. Me mandó un comunicado acá cortito sobre algo que van a hacer el 12. Ah, buenísimo. 12 es... El domingo, me parece, ¿no? Sí, domingo 12 de diciembre, dice acá. Bárbaro. Sí. Entonces esto dice, el mar es un bien común alrededor del cual nuestras comunidades se han desarrollado no solo económicamente, sino también cultural y socialmente. Es parte de nuestra identidad. Por eso las comunidades costeras nos unimos para resistir a la instalación de plataformas petroleras costa afuera, offshore. El domingo 12 de diciembre nos convocamos en una jornada de arte callejero realizada de manera simultánea a lo largo de toda la costa atlántica. Se llevarán adelante murales, afichadas, estampado de remeras, etc. en cada comunidad costera. Te invitamos a sumarte a esta acción colectiva para ponerle un freno al extractivismo petrolero. En Mar del Plata nos encontramos, bueno, de 10 a 17 en Avenida 39 y La Costa. Interesante. Bien. Porque van a estar en toda la costa, ¿no? Por ahí alguien si nos está escuchando y quiere acercarse, va a estar bueno esto. Y siempre está bueno visibilizar esto, ¿no? Muy bien. Sí. Sí, entonces bueno. Es un grupo para los que no lo tienen fresco de la última vez que hicimos la entrevista, que creo que fue hace un mes o un mes y medio. Sí, un par de meses. Esto es porque, digamos, es lo que se dice, que estas plataformas, estas perforaciones en el mar afectan todo lo que es la vida, la fauna, sí, la flora local. Sí, afectan muchísimo, aunque también hay mucho negacionismo por parte de la industria con esto, ¿no? Exacto, y entonces, bueno, visibilizar esto... Y aparte, perdóname, el riesgo de las fugas que hay. Exactamente, el riesgo de daños mayores. Sí, sí. O sea, ya la exploración trae un montón de problemas. Y después, los riesgos del uso y después de estas plataformas son muy grandes. Creo que el método que usan es fracking para la extracción en las costas. Sí, creo que están practicando... No todas, pero hay muchas plataformas que utilizan un fracking que es diferente igual al terrestre, pero que bueno, igual es muy riesgoso. Aparte que te digo, hay una cuestión, no hay tecnología. Yo no sé los pozos de estos Mar del Plata cuántos metros los pican. Sí. Yo he sabido de pozos que picaban a 6.000, 7.000 metros de profundidad y no hay tecnología, por supuesto no te lo van a decir, pero no hay tecnología segura para trabajar esas profundidades. Imagínate la presión que debe haber ahí abajo. Y que no, o sea, lo que estamos hablando es Mar del Plata, pero que hubo pruebas mucho más acá, ¿no? Hay pruebas hasta la altura de Dolores, a esa altura. Ah, tan acá, sí, claro. Puede ser, sí, porque el campo que le llaman ellos es amplísimo, no sé si está acá, pero sí. Creo que hubo pruebas de fracking también en las costas del río, en Entre Ríos. Bueno, bien. Aprovechamos para invitar a la gente al evento que se está haciendo este sábado. Va a haber dos eventos en nuestra localidad. Digamos, tenemos uno en Punta Indio, otro en Pipinas, ¿no? Sí. En Punta del Indio, con lo que es la radio comunitaria, que va a estar haciendo un evento por el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Van a estar haciendo una radio abierta de 11 a 1, va a haber intercambio de semillas, por acá estamos soñando con que haya comida, no lo tenemos claro, pero creemos que sí, porque van a haber productores, a ver si encontramos el flyer para decir las cosas bien, ahora lo buscamos. Y a la tarde, por ahí vos sabés un poco la actividad que va a haber acá en Pipinas, ¿querés comentarla? Este festival. Sí. Ah, ¿esa sonido? Esta es la música de un flyer donde se... Pipinas y el Festival de Danza. Festival de Danza Nativa Sur. Ahí está, qué lindo bailar en un patio de tierra. El sábado, sí. A la tarde, en la Plaza Central, entrada libre y gratuita. Y está todo encadenado con el tema de Punto de Cultura, que ya habíamos hablado la otra vez, que es donde se hicieron 7 videos con videos pedagógicos, porque se aprende a bailar con esos videos. Y es la presentación en público de todos los videos en la Plaza Central, con la proyección de esos videos y, bueno, la actuación del grupo de danza en todas sus variantes, de los niños a los adultos, y va a haber servicio de buffet, ¿cierto? Bien, ¿a qué hora arranca? Arranca a 6 de la tarde. Bien, bueno, entonces yo voy a leer, este es del 11 de diciembre, que es el mismo día, arranca a las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que miren, se vienen a la mañana, se van para Punta del Indio, y después a la tarde se van para Pipinas, se pasan todo un día de festivales, claro, actividades... Miren, en el... A ver, la música del Festival de Danza es buenísimo. Ese zapateo. Dice, Día Internacional de los Derechos Humanos. Radio en vivo, mini recital por los derechos humanos. No puedo parar, no puedo parar. Acá el volumen nomás. No sé qué es la música de Pipina. Bueno, me parece bien, ahí Pipina presente. Bien, 11 de diciembre. Arrancás a las 11 de la mañana, te vas para Punta del Indio. Y ahí tenés el Día Internacional de los Derechos Humanos. Radio en vivo, mini recital por los derechos humanos de Alexis de Grid y el Emilio Antú Fabián. Vale Robledo presenta su performance Memoria e Infancia. En la mesa charlamos con familiares de víctimas de violencia institucional, Márquez de Carnicora. Y nos visita la canasta viajera de Maela. Ahora ya les voy a contar de qué se trata eso. Estará presente también la biblioteca ambulante Caracol Rodante para las niñeces. Y para el almuerzo habrá un menú saludable. Te proponemos traer mantita o reposera para tu mate, plato, cubiertos y vasos. Habrá feria de productores locales, cantautores, y te invitamos a intercambiar semillas y plantines. Y acá están los logos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Hijos Punta Indio y la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, esto a la mañana. Y después a las 6 de la tarde, entonces, te venís para Pipinas y ahí tenés el Festival de Danzas. ¿Qué? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 23. 23, o sea que hay cena. Sí. Hay chori, hay para beber. Sí, hay cena, hay merienda, vermú, todos los horarios cubiertos con el servicio de buffet. Qué rico, qué rico. Sí. Bueno, bien. ¿Esto es en la Plaza Central de Pipinas? Plaza Central de Pipinas. Bueno, me encanta un día bien completo de actividades. El sábado 11 de diciembre también va a haber puestos de artesanías y de emprendedores locales. Exactamente, y creo que hasta Mujeres el Movimiento o la colectiva de mujeres y diversidades va a estar también con una mesita informando a quien quiera informarse de estos temas, asesorarse por algún tema de violencia de género o de educación sexual integral o de lo que quieran, porque hablamos de todo ahí, viste cómo somos la colectiva. Así que el día súper completo con comida en ambos eventos. Bueno, yo les dije que les iba a contar un poquito más de qué se trata viajera, ¿no? La canasta es viajera. Bueno, Maela, que es el Movimiento de Agroecología para Latinoamérica y el Caribe, tiene varias iniciativas, ¿no? Este es un movimiento, viene a ser como que reúne a muchas organizaciones pequeñitas de distintos países y se arma este espacio que es internacional. Y en este espacio se trata de hacer iniciativas para, digamos, difundir la agroecología, ¿no? Pelear por la agroecología. Y yo conozco dos cosas que se están haciendo ahora. Una es esto de la canasta viajera, que trata de... bueno, la pandemia como que nos había un poco frenado en todo lo que son los intercambios de semillas. Y como se trata de revalorizar la semilla local, la semilla criolla, la semilla nativa... Entonces, esta iniciativa es básicamente armar una caja, una canasta, donde se ponen todas las semillas adentro de un espacio y eso va viajando a distintos eventos, de distintas organizaciones, que en cada lugar abren la caja, pueden sacar semillas, pueden poner semillas, y esta caja se va enriqueciendo con la diversidad de los distintos espacios. Esta canasta ya estuvo en Cañuelas, estuvo en Esteban Echeverría, estuvo en La Plata y ahora viene acá a Punta Indio, después se va a Mar del Plata. Bueno, va a seguir el recorrido. Entonces, bueno, siempre vamos a encontrar algo que nos va a sorprender, que además nos va a hacer pensar, porque también se pone la folletería de cada organización, se va metiendo. Guay. Entonces, como que la abrís y es ahí la sorpresa. De lo que nos puedan haber mandado, un vino, no sé, vino de la costa, me habían dicho que por ahí pasaba por Berisso, podían poner un vino. No pasó por Berisso, antes de pasar por Berisso. No, me parece que pasó por Berisso, pero se tomaron los de Cañuela. Algo puede haber sucedido o por ahí llega, no sé, a ver qué le ponemos nosotros, ahí si hacemos algo interesante también lo podemos meter. Un poco como una cápsula viajera, ¿no? Que va... conectándonos como podemos, porque tal vez ahora nos podemos juntar un poquito más, podemos hacer encuentros a nivel local, pero no dejamos de sentir una malaria económica importantísima, porque todo esto trajo mucha malaria económica, ¿no? Toda la pandemia, a mi punto de vista, el macrismo. Entonces hay una cosa que dificulta juntarse, dificulta viajar por ahí 300 kilómetros para ir a un encuentro de semillas. Entonces, bueno, nos juntamos a nivel local y después mandamos la caja, y la caja va a seguir viajando. Y tal vez el día de mañana sí nos podamos juntar, pero no perdemos el ímpetu, no perdemos las ganas de compartir y de intercambiar saberes. Hacer cosas, ¿eh? Sí, hacer cosas, exactamente. Así que ahí vamos a estar con la canasta presentándola y por ahí también hablando un poco de todo, ¿no? Explicando qué significa la semilla agroecológica, por qué es tan importante guardar las semillas, por qué nos da autonomía tener semillas propias, no depender de otro, por qué una semilla local está más adaptada y tal vez hasta nos puede dar mejores frutos o puede ser más resistente a bichos. Un montón de cosas que a veces voy y compro la semilla, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo ir y comprar una semilla. Puede ser que estés comprando algo que en un momento te dé una satisfacción, ¿no? Pues, uy, mirá qué maíz grandote. Después al año siguiente no pudiste volver a sembrarla, ¿no? La querés volver a sembrar y ya no te da lo mismo. O por ahí una planta divina, pero la primera enfermedad o la primera seca, ¡tuc!, se te murió la planta, ¿no? Y, ¡ay!, tengo que comprar un venenito para echarle. Y claro, te vas a tener que estar poniendo cosas porque esa planta no estaba adaptada a tu zona. Y, bueno, no es lo mismo. Y además porque hay un gran saber en cada semilla. Porque yo te regalo una semilla o te comparto una semilla, pero también te cuento cómo esa planta es, con qué otras plantas las puedes poner, en qué época te conviene hacerlo, si le gusta más el sol o la sombra, qué sé yo, no es solo las... ¿Cómo la cocinás? Un montón de cosas, ¿no? ¿No? ¿Cómo la podemos comer? Sí. Así que ahí viene el intercambio. Mucho más valioso. La semilla que justamente lo estábamos hablando recién ahí afuera, de la semilla vieja, yo la poca experiencia que tuve al principio de comprar semillas, fracasé, te digo siempre. Después miraba y claro, capaz que eran semillas que tenían 2-3 años, vos vas y la comprás con un bobo ahí. Para nada, es tirar el dinero, ¿viste? Claro, y no, y muchas veces vamos a la negocio y ni siquiera tiene la fecha, ¿viste? Las ponen en un sobrecito y no te agarra ninguna fecha. Que yo estaba pensando, las del librito del sur no vienen con la fecha, no. Pero la gente la tiene agarrada en la revista. Cuando la saquen de la revista, ¿no? Porque la van a sembrar o algo, pónganle la fecha. Entonces ustedes saben, porque después esa semilla va a quedar en el cajón, sí, la agarra en el año que viene. No digo que se va a perder por completo el poder germinativo, pero algo puede perder, ¿no? Sí, entonces, para que no anden enojándose, che, pero esto que me mandaron no sirve para nada. O sea, bueno, sí, no. Puede pasar, igual no son esos los comentarios porque tus semillas están teniendo mucho tienen éxito, buen, ¿no? Pero es por eso, porque son todas semillas nuevas. Exactamente. Y la gente está sorprendida, o sea, que me dice, no, pero salen todas. Y sí, porque son nuevas, ¿viste? Sí, totalmente. Y son locales, con todo el valor agregado que tiene, ¿no? Lo local, que es lo que estaba explicando recién. Sí, totalmente. Ahí nos escribía Andrés, que él está con el semillero cósmico, ¿no? Allá en Córdoba. Que estaba escuchando el programa, así que le mandamos un súper saludo. Y nos decía que estaba plantando algo, ¿qué era lo que ponía? No, estaba haciendo vinagre de Damasco. Vinagre de Damasco. Bueno, ahí aprendí yo a hacer el vinagre. Resulta que ellos tienen plantas de Damasco en muchos lugares públicos, plazas, hay Damascos muy viejos. Que cae la fruta y se estropea en el piso prácticamente. Ustedes saben que el damasco es una fruta que tiene la piel áspera, ¿no? Entonces a veces al comerla en la boca es un poquito ácido o astringente, te da como una sensación, salvo que esté bien maduro o que se la saques la piel. Pero bueno, en la semilla es muy interesante porque la semilla adentro tiene una pepita que se come, riquísima, con la cual se hacen los amaretis. Ah, mira. Ese sabor a almendra, pero muy especial. Y después tiene la carne. Tiene propiedades anticancerígenas, la semilla del damasco. No lo sabía. Y también tiene propiedades para cuestiones cerebrales de... Mira, supuestamente no hay que comer más de 20, no hay que comer más de 20 porque puede tener un nivel de toxicidad, pero una o dos, como la microdosis, ¿no? Por día, uno, dos, tres, cuatro, nos podríamos comer todos los días. Las pepitas. Y vos sabés que acá le mandamos un saludo al veterinario de Punta del Indio. Él, Luis Escarafía. Exactamente, Luis tiene un damasco en su casa. Uh-huh. Y Luis no cosecha los carozos del damasco. Y fui yo, hará un año, y coseché algunos del piso. Y los estaba partiendo y ya me llevaba los carozos, ¿viste? Pero ¿para qué los usás? Le contaba esto, ¿no? Que uso la pepita. Cuando quiero comer algo así como que te explote de sabor en la boca, esa pepita del damasco es muy rica. Bueno, y ahí el Pola hace vinagre con esta fruta y guarda los carozos, que además hay una panadería que te compra la pepita del damasco, con lo cual hacen el amaretti. Un laburo igual ponerte a pelar las pepitas del damasco, porque tenés que partir una por una con un martillo. Con un poquito de fuerza, pero no mucha, porque si no la haces pelota. Así que es una cosa laboriosa, pero bueno, interesante. Y la fruta, ya les digo, se coloca todo en un frasco con pepita y todo, le podés poner, no hay problema. Y al mes ya lo cuelan y separan el jugo del resto del material y se queda fermentando un tiempo más y sale un vinagre muy rico, muy aromático. Así que buenísimo, le mandamos un saludo entonces a Luis para que aproveche las pepitas o nos invite a cosechar damascos, ¿no? Que siempre es lindo que nos tengan en cuenta para cosechar. Está bien. Así que le voy a mandar un saludo, mira, a varios cosecheros le voy a mandar un saludo, a los que están cosechando tilo en este momento. Mira, ustedes están cosechando tilo. Exactamente, y tenemos 3 días más para cosechar tilo y se termina, ¿eh? Miremos, 3 días en casa están atrasados. ¿Qué pasó en tu casa? No, nada. Tenés un tilo, pero no, está listo. Todavía no. Tengo dos en realidad. Uno el año pasado tiró por primera vez flores. Y la planta grande la miré hoy casualmente, pero no, le falta todavía unos días. ¿Unos días? No. Bueno, ahí tenemos entonces, para los que nos retrasamos, nos vamos a lo de Guilla, sí, a cosechar tilo. Sí, claro que sí, porque te digo que hay tilo ahí, el que quiera puede hacerlo. ¿Está un poco alto o está a mano? Porque viste que hay mucha planta en Verónica, sí, pero están altos. Está de las dos maneras, está alto y está a mano. Bueno. Tiene ramas que llegan hasta el suelo, sobre todo ahora que está verde, entonces podés cosechar ahí sin problema. Bueno, agradezco entonces la invitación. Vamos a hacer una cosecha de tilo. ¿Y cómo se cosecha el tilo? El tilo se cosecha cuando la flor está recién abierta, dura muy poquito abierta, después enseguida se cierra y arma el frutito. Entonces tenemos que esperar el momento de apertura de la flor. En los primeros días, después ya empieza a largar como mucho polen, no hay problema. Y podemos cosecharlo como con una pequeña hojita que trae, que es más larga, que como que cubre la flor, ¿no? Entonces, con la mano arrancamos directamente las flores con esa hojita y lo ponemos sobre alguna canasta, sobre algo que esté bien aireado para que se seque, y después ya lo podemos guardar en frascos. Y bueno, tiene las propiedades que en general se conocen del tilo, que es relajante, ¿no? Para dormir bien, sedante. Y muy aromático. Con una flor, por ejemplo, ya hace medio litro de té. Así que es fuerte. Sí, fui a La Plata este fin de semana, que ahí hay muchas plantas de tilo en la calle, y era impresionante. Es impresionante el aroma. El aroma del tilo más las veredas lilas de los jacarandá. Que era la hermosura. Está explotado en todos lados, ¿viste? Sí. La verdad que sí, acá tenemos también varios jacarandaces en el pueblo, que está una cosa, es una belleza. Y yo pensaba, ¿no? Y le decía a mi hermano que tiene justo un jacarandá en la puerta y está todo el tiempo barriendo, 2 veces al día barre la vereda. Y le digo, ¿y qué haces con las flores del jacarandá? Y me dice, no, las tiro. Y digo, porque yo pienso que es un nutriente, el de la flor, bastante específico, porque es flor, ¿no? Entonces guardarla y ponerlo en alguna planta que uno quiere como potenciar la floración, pienso que puede estar bueno, no sé, lo digo desde la intuición, ¿no? Como generar una especie de compostaje de flores, que me imagino que va a ser más rápido que el de la hoja, porque sí, más tierno, tiene más agua, menos carbono, y me imagino que puede dar un humus muy piola para la floración, que después tanto nos hace falta en algunas plantas, un ayudín para que la floración sea bien intensa. Bueno, habrá que probar, ¿no? Sí, hay que probar, sí. Hay que probar. Entonces, les decía que le estoy mandando saludos a todos los cosecheros, pero ahora viene una cosecha que para mí es muy especial, que es la cosecha de la ciruela. Y ustedes saben que la ciruela es muy codiciada. No es una planta que te regale la gente. Vení, llévate toda la ciruela. Sí, no es fácil. Aparte se enferma mucho también. Hoy sí. Vi algo acá en Pipinas que fue criminal. A ver, ¿qué pasó? Se ve que han podado o cortado ramas de un ciruelo muy grande, pero con todas sus ciruelas verdes. ¡Ah! Dios, ¡ay, qué horror! Para podar el árbol, no podía esperar que se maduren y después podar. Tal vez le pasaba un cable eléctrico, algo que le era clave. Pero sí, es muy triste, sí, cuando la gente poda en el momento del verano, o sea, de estos calores, sí, y en el momento de fructificación de la planta. Me ha pasado de ver nísperos y paltas podadas con la fruta, y vos ves la rama en la calle con la fruta y te... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Sí, pero bueno, podemos armar cuadrillas cosecheras de ciruelas. Conéctense con nosotros. Me acerco, cosecho, charlo. También, por ejemplo, puedo charlar un rato. También me ofrezco a... consultas sobre huerta, jardinería, qué le pasa a esta plantita, todo lo que quieran. Ustedes quieren tener una huertera en su casa, me ofrezco a intercambio por las ciruelas. Me encantan las ciruelas, me gusta mucho hacer dulce, las frizo, hago vinagre. ¿La frizás, el fruto? Fruto, la frizo la ciruela. Bueno, en Berizo, que estábamos hablando hoy, hacen vino con la ciruela. Sí, se puede hacer vino, sí, ciruela. Sí, yo la frizo porque vos en el momento tenés mucha cantidad y no tenés muchas veces tiempo. Y entonces lo que hago es guardo una cantidad para consumir fresca y guardo una cantidad para hacer dulce más adelante. ¿Qué haces? ¿La lavás y la frizás directamente? Sí, así, como solamente. Lavada y frizada. Esta técnica me la enseñó Sandra Riel, que está dando los cursos en el CEA de Babio, de conservas y dulces. Ella lo que hace es cocinar cuando necesitas tener la estufa prendida para que le den calor en la casa. Entonces ella cocina en otoño-invierno. ¿No? En verano no, porque en verano hace calor. Y estás en otra, estás en la huerta, estás trabajando y prender y estar muchas horas con la estufa, que es divino cuando hace frío, pero que claro, cuando hace calor, es una situación... Claro. Aparte una buena manera de aprovechar la energía, ¿no? Con todo el derroche de energía que hay. Sí, sí, también el freezer es una energía que uno está usando, eso también hay que saberlo. Pero bueno, sí, bien claro, ordenada, porque la fruta primero se pone en unas bandejas, por ejemplo, y una vez que está congelada, se pone en bolsa. O en un tupper, digamos, se ocupa poco espacio en el freezer o en cajas, uno lo puede ir organizando y bueno, y después ir sacando e ir procesando, ¿no? Y también es interesante porque cuando la descongelás, la ciruela larga agua. Esa agua vos no la incorporás en el dulce, ¿sí? La podés tomar como juguito, digamos. Forma tal que ya empezás un dulce con menos cantidad de agua, entonces son menos horas de cocción que vos tenés que tener para generar la pulpa. Entonces, una técnica que ella incluso la usa para el tomate en salsa. Ajá. Lo friza y después al descongelarse larga agua al tomate. Entonces después tenés un tomate en conserva sin tanta acuosidad como tiene el tomate tradicional. Más carnoso, digamos. Sí. Pero bueno, todas cosas hermosas que para poder seguir adelante nos tienen que invitar, así que el guiso soberano de hoy se despide hasta el año que viene. Sí, sí. Hasta el 2022. Hasta el 2022. Nos van a extrañar, nos pueden mandar mensajes con ideas para el próximo año. Del 22. Sí. Bueno, nada, agradecer a la gente, ¿no?, que nos ha escuchado. Agradecer a las FM que nos repiten, que nos hacen, sí, el aguante ahí en la difusión de este programa. A la FM Nova de Verónica, a Daniel Ventos, ¿no? A la Silva. A la 100.3 comunitaria de Punta del Indio. Sí, Leo López. sí. Bueno, y a todos los colaboradores, a Leo Lore Arroyo, Marcelo Guarriñú, también sí. A los colaboradores que hemos tenido de sí, la. Han pasado varios, sobre todo al principio. Sí, ¿no? De la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Montones de entrevistas que le hemos hecho a ellos, que han sido sí. Muy buenas. Sí, agradecer a todos los que se han prestado a las entrevistas. Exacto, a las organizaciones locales, ¿no? Uh-huh. Que estuvimos con hijos, estuvimos con la Comisión Provincial por la Memoria, estuvimos con un montón sí, de vamos. Gente. Sí. Valiosa, que van a seguir laburando todo el verano y que también podemos nosotros replicar lo que hagan por ahí en nuestro Instagram, que nos sigan, digamos, teniendo el micrófono uh-huh, abierto claro. Y bueno, a ver qué ideas surgen para el año que viene, qué pilas cargamos. Eso. La verdad que un saludo fuerte para todos, para todes. Eso, y nos estamos viendo entonces y escuchando en el 2022. Bárbaro. Bueno, entonces hasta pronto. Un abrazo grande ahora a todos. Chin chin, acá nos quedamos brindando. Adiós.